Continuamos entre mate y mate, 11:18 minutos, como cada jueves. Y te contábamos, vamos a meternos en el clima de opinión en la Argentina a través de los estudios y del análisis de esos estudios que viene haciendo Norman Berra cada semana aquí en el aire de la 98.1. Norman, muy buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Salvo por el clima, que está fierazo, pero bueno. Hacía falta que llueva, ¿no? Sí, si llueve, mejor todavía, porque es frío nomás por ahora. Claro, allá en Córdoba estaba lloviznando. Ah, bien, bueno, es una buena novedad. Ojalá, pero está viniendo viento sur, así que puede llegar a arribar. Igual acá sabe que llueve muy de vez en cuando. Pero, Norman, bueno, vamos a ver qué datos podemos dar ya en la etapa final. Mes decisivo, se termina, 4 años de espera para mucha gente, para muchos muy angustiosa, y que, bueno, ven con mucha expectativa qué es lo que va a pasar, y sobre todo si va a haber alguna transferencia de votos, cambia algo, no cambia nada, se mantiene. Contanos un poquito. Bueno, ha habido varios estudios que han analizado si puede haber algún cambio, como vos marcaste, de la conducta electoral con respecto de la PASO. Y en general hay una coincidencia en que las dos fórmulas más votadas, la de Frente de Todos y la de Juntos por el Cambio, no se transfieren votos entre sí, digamos. Claro. Que sería lo decisivo para que hubiera un vuelco o un cambio en la tendencia, ¿no? Uh-huh. Donde sí puede haber una transferencia de votos de las fórmulas menores, o sea, la de Labaña Urtubey y la de Centurión Jotto, la de Caño del Play y la de Esper Rosales, hacia las dos principales fuerzas, ¿no? Sí. Pero como el caudal de esas también son pequeñas, ninguna llegó al 10%, en general las encuestas vienen mostrando una conducta o una tendencia muy estable en la intención de voto. Las últimas dos encuestas que fueron publicadas desde la columna de la semana pasada fueron la de Rubier y la de Opaner. La de Rubier da 53% para el Frente de Todos y 34,5% para Juntos por el Cambio. En esa, Labaña y Urtubey miden 7,1, Esper mide 1,3, Del Caño mide 2,8 y Gómez Centurión mide 1,4. Por lo tanto, estamos hablando de una ventaja abultada en la línea de lo que venimos viendo en todas las otras mediciones. Y en el caso de la consultora Opaner, la tendencia dio 52% para el Frente de Todos y 33% para Juntos por el Cambio. Acá estamos hablando de una diferencia de 19 puntos. Y si yo te tomo toda la serie de encuestas, me da un 52,3 versus 33,4, vale decir, casi 19 puntos de ventaja para el Frente de Todos. Y si te construyo un segundo promedio, dejando afuera aquellas consultoras que midieron más de una vez, o sea, tomando solamente la medición más nueva de cada consultora, me da 53 a 33. Si estamos hablando de 20 puntos de ventaja. Te estoy redondeando sin decimales para hacerlo más fácil, en realidad es 52,8 y 33,1. Pero bueno, estos 20 puntos, 19, 20, es lo que más o menos está promediando. Exacto, lo cual está perfilando que no habiendo una transferencia de votos entre las principales fuerzas, básicamente te está perfilando la posibilidad de una victoria en primera vuelta sin balotaje. Sí, esto, Norman, te pregunto, ¿le sorprende, digo, más allá de la sorpresa que tuvo las PASO, había, que no sé, no tenemos tanta experiencia de las PASO a una primera vuelta? Además, este año realmente ha sido, me parece, excepcional. Incluso creo que en todo el mundo miran con bastante desconcierto esta elección PASO en Argentina. No entienden mucho cómo es que ya ganó o no ganó. Bueno, claro. Pero digo, ¿es lo esperable o bueno, no había mucho de dónde agarrarse para ver qué podía pasar de una PASO a una primera vuelta? No, es lo que decís vos, porque en realidad no hay antecedentes. Es la tercera vez que hay PASO. En el 2011, en la PASO de ese año, la que ganó la primaria era la presidenta en ejercicio. Acordémonos que también sacó casi 50, por lo tanto, después en la general sacó el 54, amplió la diferencia. En la PASO del 2015 fue todo mucho más parejo, más peleado, entonces por eso después hubo balotas. Pero ahora la diferencia de este año con respecto al del 2011 es que el candidato que gana no es el presidente en ejercicio, sino su principal opositor. Pero sí hay una regularidad estadística en el sentido de que nuevamente las encuestas están mostrando que el que gana la PASO después toma más ventaja en la general, o por lo menos la repite esa ventaja, ¿no? Y esto es pertinente ilustrarlo porque es también lo que vimos en la elección de Mendoza del domingo, ¿no? Con un signo político contrario, pero igual, vos fíjate que en la PASO Cambio Mendoza había sacado el 43% y ahora en la general sacó casi el 50%, vale decir que hay una especie de regla, digamos, que se está cumpliendo. cumpliendo, que gana la PASO, después gana la general, sobre todo cuando la PASO ha quedado con una ventaja nítida sobre el segundo, y en el caso de la tendencia nacional, donde la ventaja es mayor a los 15 puntos, estamos viendo, como vos bien marcaste, ya un promedio de brecha más cercano a los 19 puntos, ¿no? Uh-huh. O a los 20. Claro. Veo acá la palabra K-Drivers. No sé qué. Sí. Te iba a preguntar para saber. Estás flipeando el blog. Sí, está buena la pregunta. Es una. Los key drivers serían como las claves del voto, o por qué los electores dicen que votan a quien votan. Ajá. Salen de la encuesta de Opanel, esa encuesta, como dijimos, le da un 52% de intención de voto al Frente de Todos y un 33% junto por el cambio. Y cuando le preguntan a los votantes de cada espacio por qué votan ese espacio, el Frente de Todos dice, y te voy leyendo en orden. El 80% dice para que haya más trabajo, es una pregunta-respuesta múltiple, por eso va a haber que da más del 100 en la suma. Sí, ¿80%? 80% dice para que haya más trabajo. El 78% dijo para reducir la pobreza. El 77% dijo para mejorar las jubilaciones y las pensiones. El 73% para que se reduzca la inflación. El 71% para lograr un cambio en la economía argentina. 71% para que haya una suba de salario. Y 69% para mejorar la distribución del ingreso. O sea, que no haya tanta diferencia entre ricos y pobres. Fíjate qué diferente es la configuración de los motivos de los votos para los de Juntos por el Cambio. El 69% dijo para evitar que gane el kirchnerismo o CFK. Fíjate que es básicamente un motivo negativo, ¿no? Sí. Voto en contra de. Se vio en las movilizaciones. No aparece en las opciones de respuesta del Frente de Todos, ¿no? Sí, sí. Se vio, digo, en las marchas del Si Se Puede, en estos encuentros que se vienen haciendo. También la mayoría de las expresiones que pudimos relevar tienen que ver con un rechazo. Muy poca defensa del gobierno. Claro, claro, sí. Cual. Es como vos decís. Básicamente, nosotros hemos dicho en varias columnas, es como que el gobierno ha gobernado siempre como si fuera oposición del gobierno anterior, ¿no? Claro. Más que como un gobierno con argumentos propios, más en contra de antes o no vuelta al pasado que defensa de lo propio, pero bueno, obviamente eso tiene que ver con una de la vida del presente. Cuando vos tenés un presente sólido, podés hablar del presente. Cuando no tenés un presente sólido, hablas de lo mal que era el anterior, digamos. Uh-huh. Te agrego algunos motivos más de los que drivers del voto de Juntos por el Cambio. El 65 dice votar esa fórmula para que se reduzca el narcotráfico. El 65 para que se reduzca la corrupción. Vos fíjate que todos los motivos son repiten las consignas de campaña Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. O sea, contra CFK, contra el narcotráfico, contra la corrupción. Pero hay pocos motivos positivos, digamos, ¿no? Uh-huh. Básicamente son argumentos contra el otro. Entre los positivos aparece la idea de lograr un cambio en la economía, el 54, para que haya más inversiones internacionales, el 60, para profundizar la democracia, el 61. Pero vos fíjate que lo interesante del contraste de estas dos agendas es que básicamente la de Juntos por el Cambio está liderada por un motivo negativo contra el gobierno anterior, mientras que la del Frente de Todos son todos motivos que tienen que ver con la agenda socioeconómica, ¿no? Uh-huh. Más trabajo, reducción de pobreza, claro. Jubilaciones, salario, inflación. Sí. Claramente un voto que está atravesado por el malestar socioeconómico que ha generado la gestión. Sí, hay algo de esto en lo que sucedió, pienso, en un contexto sudamericano realmente muy muy tenso, lo que viene pasando en Perú, bueno, Brasil ha sido dos países con mucha desestabilización, Ecuador no está exento tampoco de ese contexto. Bolsonaro entra también como con un voto castigo, no sé cómo, si lo pudiste evaluar, pero no había tampoco mucha expectativa o voto positivo, porque ¿qué podía ofrecer? Parecía que era un contexto donde todo el resto quedaba muy mal parado. Sí, coincido con vos, y de hecho en Bolsonaro gana por una demonización del gobierno del PT, ¿no? Ajá. El gobierno de Lula y el de Dilma, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, es un gobierno que surge aupado en esa agenda, digamos, que es un elemento que tiene en común con el gobierno de Macri, digamos, una crítica muy fuerte del sistema de medios del gobierno anterior, y además con un brazo judicial, ¿no? Que ahora ha sido puesto en cuestión, ¿no? Sí. Por todas estas revelaciones, claro. Que Sergio Moro en realidad tenía una comunicación que no era legal con los fiscales del caso, digamos, está muy puesta en cuestión hoy la legitimidad del proceso judicial contra Lula, lo cual es malo para Bolsonaro, pues fue uno de los elementos que le permitieron a él ganar la elección en balotaje, sino con bastante comodidad. Sí. Bueno, de este contexto que estábamos hablando, digo así, de esta desestabilización de la región, yo no sé se vienen elecciones también en Bolivia y en Uruguay. Sí, en Bolivia y en Uruguay. Sí. Son elecciones que están... Lo de Uruguay estamos bastante desconectados. Bolivia se ve que tiene una, por lo menos un margen todavía importante, Evo Morales. Lo de Uruguay, ¿qué datos hay? Bueno, en Uruguay aparentemente estamos hablando de una fragmentación electoral más grande, donde el Frente Amplio no está pudiendo, digamos, garantizar la continuidad en el poder, pero sigue siendo un proceso abierto, ¿no? Porque no nos olvidemos que ellos están en el medio ahora de la administración de los balotajes, de los debates entre los candidatos. Entonces habría que esperar a ver qué efecto pueden tener esas instancias comunicacionales en la performance de las encuestas, ¿no? Mm. No nos olvidemos que Uruguay es un sistema de tripartidista, ¿no? Donde por mucho tiempo estaba dividido entre los blancos y los colorados, y bueno, después se diversificó esto con la propuesta de centroizquierda de Frente Amplio, ¿no? Pero yo por ahí trato de ser bastante prudente para analizar contextos ajenos, porque si a veces es complicado analizar los datos del propio contexto, imagínate lo de un país donde no estás, ¿no? Donde lo único que haces es comentar lo que dicen otros encuestadores, ¿no? Sí, claro. En el caso de Argentina, nosotros tenemos nuestros datos propios, entonces tenemos una forma de controlar, de contrastar. En el caso de Uruguay, no puedo hacer más que comentar lo que veo, y a veces, en contextos difíciles de predecir, eso tiene un cierto riesgo, ¿no? Sí. Para editorializarlo. Y de Argentina, me queda esta duda, te lo tiro como para ir pensándolo. Por ahí es prematuro, pero creo que surge la pregunta. Bueno, ¿quién va a quedar a cargo de la oposición? ¿Cómo se reconfigura la política en la Argentina? Me parece que va a ser toda una incógnita, porque, bueno, ¿quién queda con legitimidad primero, no? ¿Quién se va a hacer cargo? Que agrego yo, entre paréntesis, sería bueno que haya una representación de esos 7,5 millones de votantes de Cambiemos, porque, bueno, hemos visto otras experiencias, caso Venezuela y otras, cuando no hay oposición legitimada, termina explotando de lugares que no queremos, ¿no?, en Argentina. Pero la otra opción es la Chile, ¿no? Esta especie de bipartidismo de una derecha más democrática con una izquierda también más de centro. ¿Qué se viene en la Argentina? ¿Qué se puede decir? Bueno, en principio lo que habría que tener en cuenta, que no es un dato menor, es el resultado de la elección de Mendoza este finde, ¿no? Sí. Porque gana el oficialismo, cambia Mendoza, un espacio liderado por el actual gobernador, que es Cornejo, que no puede ir por la reelección porque la constitución de Mendoza se lo impide, pero logró que su candidato Suárez ganara con mucha contundencia, le sacó 15 puntos a la candidata de la Cámpora, con lo cual queda parado como un líder dentro del radicalismo, porque además él conduce el espacio radicalismo, ¿no? Entonces habría que estar atento a Cornejo, y es una figura interesante, porque si bien es una figura que obviamente está enfrentada a Fernández, digamos, porque viene el radicalismo y es aliado de Cambiemos, en su momento también fue muy crítico con Macri. De hecho, ellos se despegaron totalmente de Macri en la campaña provincial, pues sabían que podía ser un lastre la figura del presidente. Y Cornejo ha dicho públicamente que él le había manifestado al presidente que no tenía que ir por la reelección porque su gestión económica le iba a complicar un segundo mandato, o sea, poder ganar la elección, y va claramente acertado. Y junto con Morales fue uno de los radicales que marcaron la necesidad de ampliar la coalición. Entonces estamos hablando de un radical que tiene un cierto nivel de vuelo propio. Por supuesto, habrá que ver en el curso de las próximas 4 años cómo se termina para en el escenario. Ese es un tema. Lo otro que hay que esperar es a ver qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, porque si Horacio Rodríguez Larreta gana la reelección en ese distrito, queda parado como la figura de más poder dentro del PRO, ante la previsible derrota de Macri a nivel nacional y la de Vidal en Provincia de Buenos Aires, con lo cual tendrías en principio dos figuras para disputar el liderazgo del espacio opositor en los próximos 4 años, ¿no es cierto? El gobernador de Mendoza, mandato cumplido, y el jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si ganara, por supuesto, la elección en la primera vuelta del 27 de octubre, o se impusiera en un balotaje en caso de haberlo, ¿no? Claro. Entonces son como las dos figuras que se están insinuando hoy, pero en el caso de Cornejo ya tiene asegurada, digamos, de alguna forma su vigencia por la victoria de su Delfín en Mendoza, mientras que la de Horacio Rodríguez Larreta todavía está sujeto al resultado electoral. Bien, bueno, nos quedamos con esto. Me parece que ha sido bastante como para poder avanzar en este mes decisivo en la Argentina, ¿eh? La verdad que parece que vamos a tener un contexto bien diferente a partir del 27 de octubre. Norman, muchísimas gracias por estos datos. No, muchas gracias a ustedes por la consulta y por supuesto estamos atentos a todo lo que vaya surgiendo. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Conversábamos con Norman Berra, de la consultora Delfos. Ustedes pueden seguir sus análisis también, muy precisos, con todas las encuestas. Tiene todos los datos de las diferentes encuestadoras en climadeopinión.blogspot.com.